representando al mejor de los mejores, Jay-Z. Manny Monte en Los Inmortales. Este es Benji, uno de los buenos soldados. Artie Studio. Ellos inventan miles de cosas, intentan, y aunque han tratado de tumbarnos, han fracasado en sus planes. Ellos inventan miles de cosas, intentan, diablo hágase un lado, porque con Cristo ahora nosotros somos los inmortales. Porque con Cristo ahora nosotros somos los inmortales.